Ya está en el estudio la ola de Okusai, de la mano de Iván Mateo Ferrer, que está aquí. Y le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Iván? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo les va? Muy bien, muy bien. Bueno. Aquí sentándome. Llegando ahí. Muy bien, bienvenido. Bueno, Iván, para comenzar, preguntarte y que le cuentes, le puedas contar a la audiencia cómo surge la ola de Okusai y cuánto tiempo ya vienen trabajando juntos. Bueno, la ola de Okusai comenzó allá por el verano del 2013, así que bueno, ya unos cuantos años, 6 años podríamos decir. ¿Cómo comenzó? En una mesa, así, más o menos como esta, charlando con Ana. Hablamos de la idea de armar un proyecto. En ese momento los dos veníamos de otros proyectos anteriores, donde habíamos estado por ahí tocando bastante, pero por alguna razón los proyectos por ahí no llegaban, digamos, a ningún buen puerto, por así decirlo, quedaban, se diluían. Empezamos a hablar de la idea de armar algo que por ahí perdurara más en el tiempo y que empezara a conseguir cosas, ¿no? O sea, nos empezamos a plantear objetivos. Creo que el primer objetivo que nos planteamos fue el de grabar. Ni bien tuviésemos algunos temas. Uh-huh. Armados, ¿no? Grabarlos, tener un registro de eso. Siempre digo que para mí está buenísimo y siempre como que es importante el tema de por ahí los registros de las fotos de momento, ¿no? Eso es como que tanto las canciones como los discos para mí son como eso, son como retratos, como obras del momento, ¿no? Fotos del momento que después, no sé, pasa a lo mejor una semana y ya es otra cosa, no sé si una semana, pero poner un año y ya cambia, digamos, ¿no? Pero ya es ese retrato, claro, de lo que pasaba ahí. Exactamente, exactamente. Así que bueno, ese fue el objetivo y a partir de ahí empezamos a crear lo que después fue el primer disco, que se llama Sumario de Canciones Rotas. Uh-huh. Y bueno, que contiene ahí 4 canciones. También la idea fue justamente de hacer algo breve, digamos, de que el disco no fuera un disco súper largo, de esos interminables, cansadores. Un poco bueno, también viendo la actualidad, ¿no? Que hay con todo el tema de la cantidad de información que se maneja, ¿no? La cantidad de. Y nosotros como músicos, la cantidad de música que hay, ¿no? Que está todo el día así como nueva, ¿no? Novedosa, uh-huh. O sea, eso. Y en ese sentido ahí, bueno, empieza todo este recorrido y se fueron encontrando con distintos músicos, distintas músicas también a nivel nacional, ¿no? Sí, totalmente, exacto. Bueno, nos pasó con el disco este, con Sumario, que creo, no me acuerdo si nosotros propusimos el tema, no me acuerdo si había que proponerlo o algo así, bueno, creo que fue algo así, y bueno, tuvimos la suerte de que Lisandro Aristimuño uh-huh. eligiera el tema Encuentro, lo eligiera para su foro, digamos, de artistas sin fines de lucro, para, bueno, subirlo ahí en su canal, digamos, en sus redes. Y bueno, y difundirlo. La verdad que fue muy lindo eso, ¿no? Nos re sorprendió esa situación, no lo esperábamos y bueno, nada, fue una muy linda caricia, digamos, para nosotros. Seguro. ¿Y cómo van viendo las respuestas del público cada vez que actúan, que comparten su música? ¿Cómo es recibido? Bien, la verdad que bien, es como súper variable, digamos. Por ahí creo que también nosotros es como que estamos, bueno, en una búsqueda también. Siempre en realidad hemos estado como en una búsqueda así constante de la música, de nuestra estética, nuestro sonido, de encontrar como esa identidad. Así que bueno, creo que todavía estamos como transitando ese camino. Y volviendo un poco a lo que te decía anteriormente, lo que tiene que ver con las fotos, es como creo que es un poco eso también, tratamos a la medida que se pueda de que haya una constante evolución, ¿no? Entonces, bueno, el primer disco como que fueron esas cuatro canciones, ya el segundo disco agregamos dos canciones más, o tres canciones más, sumamos artistas, artistas externos de nuestras composiciones. Uh-huh. Entonces, bueno, siempre como que tratamos de ir renovándonos. Ahora, bueno, con el tema de el disco este Júbilo, hace 2 años, cuando recién lo editamos, lo sacamos, hicimos un videoclip y bueno, y ahora estamos próximos a presentar este segundo nuevo clip, digamos. Entonces es como un poco eso, esa constante búsqueda de evolución y bueno, y es como tratar siempre de ir en búsqueda, digamos, de transmitir lo que nosotros hacemos, lo que nosotros sentimos, la música como la abordamos, digamos, y cómo queremos transmitirla, nuestro mensaje. Y bueno, siempre buscando eso, que la gente de alguna u otra manera se relacione con nosotros. Y nos pasa por ahí que a veces vamos a una radio, ponele, y uh-huh. bueno, y mucha gente que por ahí no conoce la banda, y bueno, y nos conoce en ese momento y dice, uy, qué bueno, mirá, empieza a escuchar. Claro, y ahí empieza a escuchar y se empieza a sumar a la propuesta, se empieza a sumar a las redes y eso. Así que bueno, eso. Un poco ese camino de ir creciendo, de ir evolucionando todo el tiempo. Se viene la presentación del videoclip a través del tema Júbilo. ¿Cómo fue llevarlo a cabo en este contexto, en estos tiempos? ¿Cómo se organizaron también autogestivamente? Sí, totalmente. Bueno, autogestivamente, en cierta parte, uh-huh. digamos, en cierto punto. Y bueno, también tuvimos la ayuda del INAMU, uh-huh. que es el Instituto Nacional de la Música. La verdad que ha sido un gran aliado para nosotros realmente. Gracias al INAMU también pudimos editar nuestro disco en formato físico, de manera oficial, digamos, ¿no? Con todo lo que eso significa. A pesar de que, bueno, hoy en día por ahí los discos han quedado un poco de lado, digamos. Pero bueno, más allá de eso, para nosotros fue importantísimo, ha sido muy importante eso. Y bueno, también tuvimos la suerte de recibir un subsidio que nos permitió filmar, digamos, el nuevo videoclip. Así que bueno, eso fue una ayuda enorme, valiosísima. Y después fue, bueno, como vos decís, la autogestión, digamos, el terminar, digamos, de juntar un montón de elementos, de reunir un uh-huh. montón de elementos que, bueno, que tienen que ver obviamente con la producción. Y bueno, nada más y nada menos que de un video, de algo que se filma, claro. Un rodaje y todo eso. Que es algo que suele ser algo bastante grande, por más chico que sea a veces. Bueno, fue todo encarado por parte nuestra. ¿Y cómo se presenta? ¿Cómo lo podemos ver? Bueno, el videoclip está ahí. Si entran a la página, si entran al canal de YouTube de La Ola, se van a encontrar que aún no se ha estrenado. Está ahí como latente. Latente el estreno. Así que bueno, se va a estrenar este próximo jueves 29 a las 23:30. Uh-huh. Ya va a estar ahí subido en la red para que, bueno, lo puedan ver. Y bueno, lo puedan compartir también. La presentación planeamos también decidimos hacer una presentación, digamos, del videoclip, cosa que realmente también teníamos ganas de hacerla. No pensamos que iba a ser algo tan grande, pero bueno, terminó siendo algo bastante grande, por lo menos en lo que es producción. Y bueno, vamos a terminamos haciendo una presentación que en la cual vamos a hacer un acústico muy muy breve en una cervecería, en un patio cervecero de Godoy Cruz que se llama Héroes Carranza. Así que bueno, esto va a ser el día jueves, a partir de las 20, 30 horas. Están todos más que invitados, si quieren acercarse por ahí, darse una vuelta, compartir el momento con nosotros. Y bueno, de hacer ese estreno, ¿no? De ese lanzamiento, ¿no? De Júbilo, nuestro nuevo videoclip. Buenísimo, entonces acercarse allí, bueno, y para poder acompañar este lanzamiento, que no es tan común a veces, ¿no? Que se pueda llevar a cabo un videoclip, como bueno, lo mismo que sucede quizás con otras cuestiones en relación a la música. ¿Cómo vienen viendo ustedes también el tema de los espacios y de las distintas políticas culturales que hay actualmente? Bien. Sí, la verdad que... Bueno, por suerte está todo esto que te comentaba del INAMU, que es un gran mentor de producciones y que genera un gran apoyo. Aparte que también creo que es importante porque también ha generado mucha conciencia a nivel de la música. Por ejemplo, generar un manual para los riesgos para tener en cuenta, digamos, los riesgos de escenario, los riesgos que un músico, que un artista corre arriba de un escenario. O sea, son cosas muy, muy importantes que por ahí en muchísimos músicos o artistas uno no solamente quiere ir, actuar, presentarse, dar su arte, y a veces no sabemos en qué contexto lo estamos haciendo eso y podemos correr riesgo nosotros y poner en riesgo muchísimas personas más, ¿no? Entonces, entre otras cosas, ¿no? Hablo de esto porque me parece algo muy, muy importante. Y además, bueno, hay una serie de otros manuales, más allá de, bueno, de todos los subsidios, y también, de alguna u otra manera, está como generando subsidios para abrir, para permitir, digamos, dar habilitaciones a lugares donde se puedan justamente presentar propuestas musicales. Lo cual, bueno, es bastante difícil, ¿no? Por cuestiones por ahí que tienen que ver con habilitaciones, toda una cuestión ahí legal, ¿no? Que a veces es súper compleja, lamentablemente. Nosotros acá en Mendoza, la verdad que bueno, hay pocos espacios realmente y cuesta por ahí mucho poder mostrar lo que uno hace, encontrar el espacio para poder hacerlo. A veces hay que buscar espacios que están buenísimos realmente, pero que por ahí, bueno, lamentablemente pasa eso, que a veces no cuentan con una habilitación formal. Y bueno, nada, es como un poco una pena eso también que ocurra, ¿no? Es difícil por ahí. Sí sucede que a veces hay también como mucho apoyo, lo cual está buenísimo, a los grandes festivales o a eventos más grandes, más masivos. Pero bueno, por ahí a veces también es como que las grillas también quedan como sumamente limitadas, claro. También, ¿no? A tanta propuesta musical y artística. Y uno por ahí como músico realmente, como laburante de la profesión, lo ve, se encuentra en esa situación difícil de poder realmente, viste, poder realmente trabajar de lo que uno hace, ¿no? Tocando, uh-huh. ¿No? Transmitiendo eso que uno hace, eso que uno ha creado, ¿no? Y bueno, y que es tan importante para uno, ¿no? Y la finalidad, ¿no? De poder justamente compartirlo y transmitirlo. Seguro. Bueno, Iván, si te parece entonces poder volver a reiterar para el video, para poder acceder al video. Dale, seguro. El video va a estar subido en nuestro canal de YouTube, de La Ola de Okusai. También nos pueden encontrar en Facebook, en Instagram. El disco también está subido en Spotify, así que pueden escucharlo ahí. En Bandcamp también pueden hacer descarga gratuita del disco. El video va a estar subido el jueves 29 a partir de las 23:30 horas. Van a poder verlo ahí, así que están todos más que invitados a poder hacer esa vista vía online. Y bueno, y además invitarlos el mismo jueves también a partir de las 20:30 horas, un ratito antes, ahí en el patio cervecero Héroes Carranza en Godoy Cruz, ahí atrás del de este supermercado muy muy grande que hay, en la calle Monte Caseros y Balcarce, uh-huh. ahí en el bulevar, en la esquina. Vamos a estar haciendo un acústico muy muy breve, presentándonos ahí también un poco con este nuevo formato que estamos presentando con La Ola, que es un formato de cuarteto. Y bueno, y vamos a proyectar el video, así que todos ahí más que invitados para disfrutar de ese momento. Bien, acercarse. Entonces, Iván, muchísimas gracias por haber venido. Muchas gracias por el espacio, como siempre.